La casa y el ladrillo. Este poema tiene un epígrafe de Bertolt Brecht que dice así: me parezco al que llevaba el ladrillo consigo para mostrar al mundo cómo era su casa. Cuando me confiscaron la palabra y me quitaron hasta el horizonte, cuando salí silbando despacito y hasta hice bromas con el funcionario de emigración o desintegración, y hubo el adiós de siempre con la mano a la familia firme en la baranda, a los amigos que sobrevivían, y un motor, el derecho, tosió fuerte y movió la azafata sus pestañas como diciendo a vos yo te conozco. Yo tenía estudiada una teoría del exilio, mis pozos del exilio, pero el cursillo no sirvió de nada. ¿Cómo saber que las ciudades reservaban una cuota de su amor más austero para los que llegábamos con el odio pisándonos la huella? ¿Cómo saber que nos harían sitio entre sus escaseces más henchidas y sin averiguarnos los fervores, ni mucho menos el grupo sanguíneo, abrirían de par en par sus gozos y también sus catástrofes para que nos sintiéramos igualito que en casa? ¿Cómo saber que yo mismo iba a hallar sábanas limpias, desayunos, abrazos, en Pueyrredón y French, en Canning y Las Heras, y en Lince, y en Barranco, y en Arequipa al 3600, y en El Vedado y donde quiera? Siempre hay calles que olvidan sus balazos, sus silencios de pizarra lunar, y eligen festejarnos, recibirnos, llorarnos, con sus tiernas ventanas que lo comprenden todo, e inesperados pájaros entre flores y hollines. También plazas con pinos discretísimos que preguntan, Señor, ¿cómo quedaron sus acacias, sus álamos? Y los ojos se nos llenan de láminas. En rigor nuestros árboles están sufriendo, como por otra parte sufren los caballos, la gente, los gorriones, los paraguas, las nubes, en un país que ya no tiene simulacros. Es increíble, pero no estoy solo. A menudo me trenzo con manos o con voces, o encuentro una muchacha para ir lluvia adentro y alfabetizarme en su áspera hermosura. ¿Quién no sabe a esta altura que el dolor es también un ilustre apellido? Con este o con aquella nos miramos de lejos y nos reconocemos por el rictus paterno o la herida materna en el espejo, el llanto o la risa como nombres de guerra, ya que el llanto o la risa legales y cabales son apenas blasones, coberturas. Estamos desarmados como sueño en andrajos, pero los anfitriones nos rearman de apuro. Nos quieren como aliados y no como reliquias, aunque a veces nos pidan la derrota en hilachas para no repetirla. Inermes como sueños, así vamos, pero los anfitriones nos formulan preguntas que incluyen su semilla de respuesta y ponen sus palomas mensajeras y lemas a nuestra tímida disposición. Y claro, sudamos los mismos pánicos, temblamos las mismas preocupaciones. A medida que entramos en el miedo, vamos perdiendo nuestra extranjería. El enemigo es una niebla espesa, es el común denominador o denominador plenipotenciario. Es bueno reanudar el enemigo. De lo contrario puede acontecer que uno se ablande al verlo tan odioso. El enemigo es siempre el mismo cráter. Todavía no hay volcanes apagados. Cuando nos escondemos a regar la maceta con tréboles venéreos, aceitamos bisagras filosóficas, le ponemos candado a los ex domicilios y juntamos las viudas militancias y desobedecemos a los meteorólogos, soñamos con axilias y grupas y caricias, despertamos oliendo a naftalina. Todos los campanarios nos conmueven, aunque tan solo duren en la tarde plomiza y estemos abollados de trabajo. El recuerdo del mar cuando no hay mar nos desventura la insolencia y la sangre, y cuando hay mar de un verde despiadado, la ola rompe en múltiples agüeros. Uno de los problemas de esta vida accesoria es que en cada noticia emigramos, siempre los pies alados, livianísimos, del que espera la señal de largada, Y claro, a medida que la señal nos llega, nos aplacamos y nos convertimos enermes, apiñados y reumáticos. Y bien, esa maciza ingravidez alza sus espirales de humo en el lenguaje. Hablamos de botijas o gurises y nos traduce en pibe, fiñe, guagua. Suena ta o ta luego, y es como si cantáramos desvergonzadamente do japá se pone el sol, se pone el sol. Y nos aceptan siempre, nos inventan a veces, nos lustran la morriña majadera con la nostalgia que hubieran tenido o que tuvieron o que van a tener, pero además nos muestran ayeres y anteayeres la película entera a fin de que aprendamos que la tragedia es ave migratoria, que los pueblos irán a contramuerte y el destino se labra con las uñas. Habrá que agradecerlo de por vida, acaso más que el pan y la cama y el techo y los poros alertas del amor. Habrá que recordar con un ex voto esa pedagogía solidaria y tangible. Por lo pronto se sienten orgullosos de entender que no vamos a quedarnos, porque claro, hay un cielo que nos gusta tener sobre la crisma. Así uno va fundando las patrias interinas, segundas patrias siempre fueron buenas, cuando no nos padecen y no nos compadecen, simplemente nos hacen un lugar junto al fuego y nos ayudan a mirar las llamas, porque saben que en ellas vemos nombres y bocas. Es dulce y prodigiosa esta patria interina, con manos tibias que reciben dando, se aprende todo menos las ausencias. Hay certidumbres y caminos rotos, besos rendidos y provisionales, brumas con barcos que parecen barcos y lunas que reciben nuestra noche con tangos, marineras, sones, rumbas, y lo importante es que nos acompañan con su futuro a cuestas y sus huesos. Esta patria interina es dulce y honda, tiene la gracia de rememorarnos, de alcanzarnos noticias y dolores, como si recogiera cachorros de añoranza y los diera a la suerte de los niños. De a poco percibimos los signos del paisaje y nos vamos midiendo primero con sus nubes y luego con sus rabias y sus glorias, primero con sus nubes, que unas veces son fibras, filamentos, y otras veces tan redondas y plenas como tetas de madre treintiañera, y luego con sus rabias y sus glorias, que nunca son ambiguas. Acostumbrándonos a sus costumbres, llegamos a sentir sus ráfagas de historia, y aunque siempre habrá un nudo inaccesible, un útero de glorias que es propiedad privada, igual nuestra confianza izará sus pendones, y creeremos que un día, que también, que ojalá. Aquí no me segrego, tampoco me segregan. Hago de centinela de sus sueños. Podemos ir a escote en el error o nutrirnos de otras melancolías. Algunos provenimos del durazno y la uva, otros vienen del mango y el mamey, y sin embargo vamos a encontrarnos en la indócil naranja universal. El enemigo nos vigila, acérrimo, él y sus corruptólogos husmean, nos aprenden milímetro a milímetro, estudian las estelas que deja el corazón, pero no pueden descifrar el rumbo, se les ve la soberbia desde lejos, sus llamas vuelven a lamer el cielo, chamuscando los talones de Dios. Su averno monopólico ha acabado con el infierno artesanal de Leviatán. Es fuerte el enemigo, y sin embargo, mientras la bomba eleva sus hipótesis y todo se asimila al holocausto, una chiva tranquila, una chiva de veras, prosigue masticando en el islote. Ella solita derrotó al imperio. Todos tendríamos que haber volado a abrazar a esa hermana. Ella sí demostró lo indemostrable y fue excepción y regla todo junto. Y gracias a esa chiva de los pueblos, ¡ay!, nos quedamos sin apocalipsis. Cuando sentimos el escalofrío y los malos olores de la ruina, siempre es bueno saber que en algún meridiano hay una chiva, a lo mejor un puma, un ñandú, una jutía, una lombriz, un espermatozoide, un feto, una criatura, un hombre o dos, un pueblo, una isla, un archipiélago, un continente, un mundo, tan firmes y tan dignos de seguir masticando y destruir al destructor y acaso desapocalipsarnos para siempre. Es germinal y aguda esta patria interina, y nuestro desconsuelo integra su paisaje, pero también lo integra nuestro bálsamo. Por supuesto, sabemos desenrollar la risa y madrugar y andar descalzos por la arena, narrar blancos prodigios a los niños, inventar minuciosos borradores de amor y pasarlos en limpio en la alta noche, juntar pedazos de canciones viejas, decir cuentos de loros y gallegos y de alemanes y de cocodrilos, y jugar al ping-pong y a los actores, bailar el pericón y la milonga, traducir un bolero al alemán y dos tangos a un verre casi quechua. Claro, no somos una pompa fúnebre, usamos el derecho a la alegría. Pero ¿cómo ocultarnos los derrumbes? El canto se nos queda en estupor, hasta el amor es de pronto una culpa. Nadie se ríe de los basiliscos. He visto a mis hermanos en mis patrias suplentes postergar su alegría cuando muere la nuestra, y ese sí es un tributo inolvidable. Por eso cuando vuelva, y algún día será, a mi tierra, mis gentes y mi cielo, ojalá que el ladrillo que a puro riesgo traje para mostrar al mundo cómo era mi casa dure como mis duras devociones a mis patrias suplentes, compañeras. Viva como un pedazo de mi vida, quede como ladrillo en otra casa.